Lunes siguiente a Pentecostés, memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Hoy celebramos lunes después de Pentecostés. Celebramos a María, Madre de la Iglesia. Ayer fue la fiesta de la Iglesia, Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia en esa dimensión pública. Los apóstoles empiezan a predicar públicamente a Cristo en varias lenguas, en todas las muchas culturas. La Iglesia se universaliza, se hace católica. La palabra católica, católico, quiere decir universal. Con lo cual ayer celebramos el nacimiento de la Iglesia en cuanto universal, en cuanto católica. Y hoy, al día siguiente de Pentecostés, celebramos la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué decimos que ella es Madre de la Iglesia? ¿En qué sentido? La Iglesia, aclaremos primero, no son los templos, no son los edificios, sino que es la fe en Cristo, la cual radica en personas humanas, en cristianos, en bautizados. O sea, la Iglesia son las piedras vivas, más que las piedras muertas. Las piedras vivas, que son las personas de fe, componen la Iglesia, componemos la Iglesia, formamos la Iglesia. Con lo cual, decir que María es madre de la Iglesia es decir que María es madre nuestra, madre de todos los cristianos. Madre de Cristo, ella, y madre de los cristianos. Ella es madre de Cristo en dos sentidos: madre espiritual y madre biológica. San Agustín dice que la Virgen, antes de engendrar a Cristo en su vientre, lo engendró en su corazón. Por la fe que ella tenía en la palabra de Dios, por el amor que tenía a Dios y que tiene, fue engendrando la palabra de Dios, el verbo de Dios, en su corazón primero. Por lo cual Dios, viendo la fe de ella, luego la eligió, el Padre la eligió luego, para ser madre biológica también de su Hijo, del Hijo de Dios. Ella engendró a la cabeza, Cristo. ¿Por qué digo la cabeza? Porque la Iglesia es un todo, un cuerpo, dice San Pablo en la Carta a los Corintios, un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Y como todo cuerpo tiene una cabeza, la parte más importante, Cristo, la cabeza. Y nosotros, que somos los miembros de ese cuerpo, las partes de ese cuerpo. Con lo cual, si la Virgen dio a luz, engendró y dio a luz a Cristo cabeza, ella también da a luz a Cristo cuerpo, o sea, a los miembros, a las partes, a nosotros, a toda la Iglesia. Así como la Virgen engendró a Cristo, también nos engendra a nosotros, nos da a luz. No en un sentido biológico, obviamente, eso fue solamente con respecto a Jesús, pero sí nos engendra espiritualmente, nos engendra en la fe. Ella nos da la vida de la gracia, ella nos da la vida de la fe. No como fuente, la fuente de la gracia es Dios. Toda gracia procede de Dios, pero convengamos que María, en este plan de Dios de salvar al hombre, tiene un papel único, singular. Por eso ella es distinta a nosotros. Ella, es verdad, no es Dios, es un ser humano, no es Dios. Con lo cual no la podemos poner al mismo nivel de Dios o de Cristo. No hay que endiosarla a la Virgen, porque también ella es criatura de Dios, hija de Dios, un ser humano. Pero, al mismo tiempo, hay que decir con Santo Tomás de Aquino que su dignidad es casi infinita. O sea, no es igual a nosotros en todo. Es un ser humano, sí, pero ella no tuvo pecado original. Ella fue la elegida para ser madre de Dios. Es la Inmaculada. Con lo cual tiene otra dignidad, María. Más alta, más elevada. Otra espiritualidad. Está en otro nivel de santidad. Que eso no la hace a ella una persona apartada de la humanidad. El hecho de que esté en otro nivel no la aparta de nosotros. Al contrario, en la Iglesia, los más santos, los que tienen más talante espiritual, más gracia, más dignidad, si se quiere, como en el caso de la Virgen, en la Iglesia estas personas no se apartan de la miseria humana, o sea, no se apartan de nosotros, sino que ponen esa santidad y esa gracia al servicio de nosotros, pobres pecadores. La Virgen está llena de gracia, pero al mismo tiempo es nuestra madre, está cerca de nosotros, pobres pecadores. Nos ayuda, nos engendra, no se aparta de nosotros. En todo caso, somos nosotros quienes nos olvidamos de la madre, quienes dejamos de rezarle a la Virgen, quienes nos alejamos de la Santísima Virgen, pero no es ella. La Virgen es un misterio por el hecho de ser madre de Dios y madre de toda la Iglesia, es un misterio. Este doble título le confiere a la Virgen María una dignidad y una, ¿cómo decir?, una concepción o una idea, que no es solamente una idea, es una realidad, en torno a la Virgen, que por la cual todo habla de misterio en ella. Ella es un misterio. Decía San Bernardo de Claraval, de María nunquam satis. De María nunca podremos decir lo suficiente, porque es un misterio. De María nunquam satis. De María nunca sabremos lo suficiente. Porque si bien es un ser humano, es verdad y no es Dios, al mismo tiempo es madre de Dios y madre nuestra. Nunca podremos conocer en profundidad a María en este mundo, al menos en el cielo será distinto, pero en este mundo, porque ella es un misterio. Cristo le da la maternidad con respecto a nosotros en la cruz, ahí es como que Jesús la instituye madre nuestra, madre de la Iglesia, el evangelio que hemos escuchado recién. Cristo clavado en la cruz, había ahí algunas mujeres, estaba la Virgen al pie de la cruz, María Magdalena, María mujer de Cleofás y la hermana de la Virgen María, o sea la tía materna de Jesús, Salomé, y el apóstol Juan. Cristo la mira a la madre agonizante, el Señor, y le dice: mujer. Ya el término mujer es interesante porque no le dice mamá o mami o ma o madre, le dice mujer. Cuando en el Nuevo Testamento se usa este término mujer aplicable a María, se quiere hacer referencia a la dimensión universal que tiene la Virgen, a su papel de colaboradora en el plan de la redención, o de corredentora también podríamos decir, redimiendo con Cristo, ayudándolo a Cristo. Ese rol de ser madre en un sentido más universal, eso quiere decir la expresión mujer. Por ejemplo, en las bodas de Cana, Jesús lo mismo, ¿no? Le dice mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mujer, no le dice mamá. O sea, la Virgen que intercede, no solamente en favor de los novios en esas bodas, sino, que además fue el primer milagro, sino intercede por todos los hombres. Y luego también aparece el término mujer aplicado a la Santísima Virgen. En el Apocalipsis, capítulo 12, ahí se nos habla de una mujer, de vuelta a la imagen de la Virgen, una mujer luchando contra Satanás, el dragón, y engendrando un hijo. Dando a luz un hijo. Pariendo un hijo. Es la imagen de la Virgen y el Hijo Jesús y cada uno de nosotros. Bueno, pero en los tres textos el término es el mismo, mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y Jesús lo miró a Juan. Obviamente Juan no era hijo biológico de María. Juan no era hermano biológico de Jesús. Jesús no tuvo hermanos biológicos. La Virgen María no tuvo más hijos. Si la Virgen María hubiese tenido más hijos, lo lógico es que otro hijo se hubiese encargado de cuidar a la madre. Si Jesús hubiese tenido más hermanos, lo lógico hubiera sido que Jesús le diga a otro hermano, mirá, hermano mío, cuidá de mamá, cuidá de nuestra madre. Yo muero, encárgate vos de estar con ella. Y si no lo hizo, fue porque Jesús no tuvo más hermanos, la Virgen no tuvo más hijos biológicos. Le pide a Juan, el discípulo, que se encargue de cuidar a la Virgen. Y en la imagen de Juan estamos todos. Juan es la imagen de todos los discípulos de Cristo, de todos los cristianos. A cada cristiano, Cristo, en cierto modo, nos dice, cuida de tu madre, lleva a casa, o sea, a la propia vida, lleva a tu vida a la Virgen. Incorpora a la Virgen Santísima a tu vida. Es parte de tu casa, es parte de tu familia, es parte de tu vida. Eso le está pidiendo Cristo a Juan y a cada discípulo, a cada uno de nosotros. Juan la llevó a su casa, dice el Evangelio hoy, ¿no? O sea, la llevó a la propia vida. La Virgen, claro, quedó viuda, sin San José, sin su hijo, sola, pero Juan la llevó a la propia vida, a la propia casa, incluso física. Hay una tradición que dice que ambos, escapando por las persecuciones, llegaron hasta Éfeso, la ciudad de Éfeso, lo que hoy es la zona de Turquía, y ahí se instalaron y vivieron. Y ahí habría la Virgen María ascendido al cielo, asunta al cielo, en cuerpo y alma. Una santa vidente alemana de la primera mitad del siglo XIX, Ana Catalina Emmerich, tuvo visiones. Y una de las visiones que tuvo fue la casita de Éfeso, donde vivió la Virgen María con San Juan. Dio detalles precisos respecto del lugar, la localización de esa casa. Años después, una religiosa llamada Sor Marie con dos sacerdotes fueron a corroborar si lo que Ana Catalina en sus visiones vio era verdad. Y efectivamente, el hallazgo, lo encontrado, coincidió perfectamente con lo que la santa alemana, la mística, la vidente Ana Catarina, había dicho. Y si hoy uno va a ese lugar, a ese pueblito en Turquía, puede ver la casita donde vivió la Virgen María. Obviamente, cuando fue allá encontrada esta casa, este lugar, era un lugar muy abandonado. Ahora lo han mejorado, lo han reconstruido. Juan la llevó a su casa, pero sobre todo la llevó a la propia vida. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer: incorporar a la Virgen a la propia vida, a la propia familia, a la propia casa, a la propia realidad. Bueno, que podamos en esta fecha tan hermosa, tan importante, en la que celebramos a la Virgen, madre de nosotros, madre de toda la Iglesia, que podamos, como buen discípulo, como buenos discípulos, hacer lo que hizo Juan: llevar a la Virgen María a nuestra propia casa, a nuestra propia familia, a nuestra vida entera. Feliz día de la Santísima Virgen. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.